Decíamos el domingo pasado que comenzamos a leer la segunda parte del Evangelio según San Marcos. Esta segunda parte que Marcos presenta como un camino de Jesús a Jerusalén. Segunda parte que es donde Jesús se va a concentrar fundamentalmente en sus discípulos, es decir, en aquellos que han creído que Él es el Mesías. Así comenzaba esta parte, ¿no? Decíamos que terminaba la primera parte con la confesión de fe de Pedro, tú eres el Mesías, y que a partir de ahí la vida de Pedro y la vida de aquel que confiese lo mismo que Pedro no puede seguir igual. ¿Cómo seguir viviendo de la misma manera después de haber creído que Jesús es el Salvador, el enviado de Dios, el Mesías? La vida de Jesús, su enseñanza, sus sentimientos, su palabra se convierten en nuestro norte, eso que queremos seguir para ser salvados, para alcanzar la vida. No podemos vivir igual después de haber creído que Jesús es el Mesías, ¿no? Entonces, esta segunda parte es la parte donde Jesús se va a concentrar en sus discípulos, podríamos decir en nosotros. Ya no es un Jesús que se va a encontrar con multitudes, como fue la primera parte, donde se anuncia la buena noticia, sino que ahora la enseñanza va dirigida a aquellos que lo siguen más de cerca. Y esta enseñanza de Jesús, esta segunda parte, Marcos la presenta como este camino. Ser discípulo va a consistir en seguirlo a Jesús por el camino. Y vamos a ir escuchando enseñanzas muy concretas, muy específicas. Jesús va camino a Jerusalén, fíjense la ubicación geográfica, viene de Tiro y Sidón, pasa por Galilea y por Cafarnaúm, y dice el texto, no quería que nadie lo supiera, en realidad porque justamente ya pasó el tiempo del anuncio en Galilea. Ahora Jesús va con una dirección determinada, con una opción muy firme para llegar a Jerusalén, donde va a llegar la plenitud de su misión, entregar la vida por amor, mostrarle al mundo cuánto es el amor de Dios manifestado en él, que está dispuesto hasta incluso a dar la vida. Y Jesús así lo va anunciando. Hoy escuchábamos el segundo anuncio, tres veces lo va a anunciar Jesús. El domingo pasado escuchábamos el primer anuncio, hoy escuchamos el segundo anuncio de su pasión. Jesús quiere llegar a Jerusalén, decíamos, para mostrar su amor. Podríamos usar la imagen que el mismo Jesús usa hoy. Quiere abrazar a la humanidad como abraza a ese pequeño. Él se identifica con este Dios que ama, abraza, cuida, protege. El ser humano es como ese pequeño que necesita ser cuidado, abrazado por Dios. Esa es la intención de Jesús. Y lejos de encontrarse con una humanidad que se deja abrazar, Jesús se va a encontrar con una humanidad que lo va a rechazar. Si quieren, coherentemente con la historia de pecado. La oferta de Dios es el amor, la respuesta del hombre es no, no queremos ese amor. Una cerrazón muy grande, ¿no? Frente a un amor tan grande, solo se lo puede rechazar con una obstinación muy grande, ¿no? Con un pecado muy grande. Bueno, esto es lo que Jesús va a terminar experimentando en la cruz, ¿no? Su amor rechazado. El Padre lo va a resucitar a Jesús y ese va a ser el gran perdón para toda la humanidad. Es mayor el amor que el rechazo, Por eso Jesús vive para siempre. Entonces, en medio de estos, como estos dos polos, por decir así, en lo que se mueve este drama de la vida de Jesús, ¿no? El amor de Dios total, el rechazo total de la humanidad, están los discípulos, está este camino. Estos discípulos que van siguiendo a Jesús, nosotros somos esos discípulos también, y que nos movemos un poco como entre esos dos polos, ¿no? Por un lado, los discípulos van siguiendo a Jesús, esa es su gran virtud, lo siguen. Pero al mismo tiempo todavía no entienden del todo. Dice el texto, temen hacerle preguntas. Tal vez porque cuando Pedro quiso hablar, lo escuchábamos el domingo pasado, Jesús lo retó bastante fuerte. Entonces, bueno, mejor no decir nada. Pero no terminan de entender. Algo entienden, porque cuando van por el camino van discutiendo cualquier cosa, ¿no? ¿Quién es el más grande? ¿Quién es el más importante? Tal vez porque todavía tienen en su cabeza la imagen de un Mesías poderoso, triunfal, el reino que viene a establecerse. Discutirían, como lo vamos a ver más adelante, en Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, quién se va a sentar a la derecha y a la izquierda de este rey poderoso. Pero saben que metieron la pata, porque cuando Jesús les dice, ya llegados a la casa, ¿de qué hablaban por el camino? Ellos callan, tienen vergüenza. también esa, diríamos, es una virtud de ellos, darse cuenta que lo que están discutiendo no tiene mucho que ver con la propuesta de Jesús. Jesús pacientemente se sienta, los llama y les vuelve a explicar. No es ser servido lo que buscamos, sino al contrario, servir a los demás. Y termina Jesús con ese gesto, pone un pequeño en medio, un chiquito, lo abraza y se identifica con él. El que recibe a este pequeño, me recibe a mí. El que me recibe a mí, recibe al que me envió. Si miramos un poco el Marcos, estamos en el capítulo 9, vamos a ver que dos textos antes, en este camino hacia Jerusalén, Jesús, para poder seguirlo, necesita encontrarse con su Padre Dios. Sube a un monte y se transfigura. En ese encuentro con Dios, Jesús se transfigura. Y en esa transfiguración, en ese encuentro con Dios, escucha las palabras que necesita escuchar. Vos sos mi Hijo muy amado. Las mismas que escuchó el día de su bautismo y que dieron comienzo a toda su misión. Es decir, para poder llegar al final del camino, Jesús necesita una vez más encontrarse con ese amor del Padre que lo sostiene. Jesús vuelve a ser ese pequeño en manos del Padre. Por eso mira al chico y dice, yo soy como él. Él es como yo. Y el que quiera seguirme, tiene que seguir el mismo camino. ¿Cómo hacer para llegar al final del camino si no nos dejamos abrazar por el Padre? Ser discípulo de Jesús, recorrer el camino con él, significa como vivir como en esta especie de dualidad, por decir así. Queremos vivir como hijos amados del Padre y nos reconocemos todo el tiempo pecadores, imperfectos, prometemos cosas que nos cuesta cumplir, renovamos nuestro deseo y al poco tiempo nos damos cuenta que estamos ya por otro lado. Lo mismo que los discípulos, somos iguales a esos discípulos, ¿no? Alguno más exigente podrá decir qué desastre que somos, ¿no? Qué desastre que somos. Yo quiero mirarlo desde otro lugar. Mirar a los discípulos y decir qué fieles que son. Que a pesar de su incoherencia, que a pesar de su fragilidad, que a pesar incluso de su propio pecado, lo siguen a Jesús por el camino. Tendrán toda la vida para aprender. Van a llegar a Jerusalén. No estarán a la altura de las circunstancias, pero más adelante terminarán entregando la vida por Jesús. Ese es el camino del discípulo, ¿no? El que sigue a pesar de sí mismo muchas veces. Y entonces, nosotros queremos hoy también reconocernos en ese grupo de discípulos, ¿no? Es verdad que somos incoherentes, es verdad que somos pecadores, es verdad que nos cuesta un montón, pero queremos seguir a Jesús. Queremos hoy renovar nuestro deseo de seguirlo a Jesús por el camino, aunque no entendamos mucho, aunque nos cueste un montón. Tomando conciencia de esto, tal vez sea la única manera de seguirlo a Jesús. Es decir, si no fuéramos conscientes de nuestra debilidad, no seríamos como ese pequeño que Jesús alaba, ¿no? Seríamos soberbios, seríamos creídos, nos creeríamos dueños del mundo, ¿no? Orgullosos de nuestra propia perfección. No parece ser ese el camino del seguimiento de Jesús. Al contrario, la única manera de seguir a Jesús es ser como Jesús, hijos pequeños que piden ayuda, que necesitan ayuda. Es desde la humildad en la que nos podemos convertir en discípulos de Jesús. Como iglesia necesitamos recuperar este espíritu, ¿no? La iglesia que se cree dueña de la verdad y poderosa y que le dice a todos cómo tiene que vivir, es la iglesia que hoy es cuestionada, ¿no? Y puesta en tela de juicio, nos avergüenza. También nosotros nos quedamos en silencio cuando asistimos con espanto al problema del abuso en la iglesia que tanto nos duele, ¿no? Y si decimos algo, tenemos que decir perdón. Perdón, lo dice el Papa, pero lo tenemos que decir todo, ¿no? Como iglesia, somos como esos discípulos, ¿no? Prometimos muchas cosas y no llegamos a cumplir. Pero desde este lugar, de pequeños que necesitan ser abrazados, de discípulos que necesitan ser perdonados, podemos continuar. Estamos a punto de celebrar la fiesta patronal de la Virgen de la Merced, como comunidad. Y mirando a la Virgen, vemos en ella un modelo de este discipulado, ¿no? Cuando Jesús la elige a María, María no dice, ¿y cómo no me va a elegir a mí que soy la mejor? No, no dice así. Dice, mi alma canta la grandeza del Señor porque Dios ha mirado la pequeñez de su servidora. Y en ese espíritu queremos hoy también nosotros ponernos y caminar junto con María, ¿no? Somos pequeños, somos frágiles, somos débiles, somos pecadores, pero queremos seguir a Jesús, queremos ser sus discípulos, y porque somos pequeños le pedimos, ayúdanos, abrázanos, ayúdanos a escuchar todo el tiempo esa voz del Padre que nos dice, vos sos mi hijo muy amado, y que esa voz nos transforme el corazón para poder seguirlo a Jesús en el camino del amor.